años tus desprecios aguanté. Ya no es posible, ya no es posible seguir fingiendo y soportando tu desdén. Si es un pecado amarte tanto, tanto, tanto, dices quererme y con mirarme eres feliz. Si me has mentido, si me has fingido, yo sí he creído en tus promesas para mí. Si me quisieras, si me amaras como dices, nuestras heridas ya serían cicatrices. Cuando me besas en tus besos hay mentiras, hay traición, y esto no puede cicatrices. Cuando me besas en tus besos hay mentiras, hay traición, y esto no puede continuar así. Quisieras y me amaras como dices, nuestras heridas ya serían cicatrices. Cuando me besas en tus besos hay mentiras, hay traición, y esto no puede continuar así. Si me quisieras y me amaras como dices, nuestras heridas ya serían cicatrices. Cuando me besas en tus besos hay mentiras, hay traición, y esto no puede continuar así. Si me quisieras, si me amaras como dices, nuestras heridas ya serían cicatrices. Cuando me besas en tus besos hay mentiras, hay traición, y esto no puede continuar.